oír tu voz diciendo que me danos el valor para seguirte hasta el final. Pues este mundo está en tinieblas y tu luz hay que llevar. Seguiremos, Dios, en pos de ti.